corona de los vientos. Contemplo quejumbroso mi mundo ensombrecido. Siendo prisionero de raros pensamientos, llega del recuerdo tu acento tan querido. Siniestros los rumores de fauces abismales, me llegan alocados y azotan mi sentido. Los vientos de la vida me hicieron alejarme, y el mundo de tus sueños lo siento ya perdido. Oh luna perezosa, de noches mías tan solas, un sol ya muy cansado en mis pesados días. Que vengan huracanes a remover las frondas que quiero en sus alientos. Multiplicar mis bríos. Amor bravío, ¿dónde andará? Me lo dejé olvidado. Por fin lo siento mío. Aquel amor bravío que me dejé olvidado, mordido por la furia y el alma dolorida. Por fin lo siento mío, pero hoy encadenado, rumiando mis recuerdos. Me pasaré ahí la vida.